Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! A pesar de la hostilidad del gobierno de la ciudad y de aislamiento de otros partidos políticos que no acompañan el pedido, siguen resistiendo y debemos acompañarlos. Queríamos hacer algunos comentarios en relación a lo que está pasando. Por ese motivo, te queríamos dar la palabra a Miguel, quiere hacer una denuncia de lo que está pasando en la salud pública de la provincia. Buenas tardes, compañeros. Gracias a las madres de Plaza Mayo, niña fundadora, Nora, que nos está acompañando, a Mirta y a Elia, que la tenemos acá. La situación de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, ya lo venimos reiterando, desastrosa. Lamentablemente siempre es para la población que desposeída, esos sufrientes que no tienen más que el hospital público, que no pueden resolver sus problemas y no pueden tener una participación activa porque buscan el pluriempleo y eso le quita la participación en las cuestiones que lo afectan directamente. En la provincia de Buenos Aires, precisamente el hospital de Clara Rodríguez, el Vicente López, desde el día 1 de agosto, que están suspendidas todas las cirugías programadas. Eso lleva a que esas personas, entre los cuales hay 9 tumores cerebrales y medulares, que han padecido tiempo para conseguir un turno, tenían la esperanza que iban a tener una cirugía. Llega ese día y se le cae. No lo operan. Y no lo operarán. Porque no hay servicio de anestesia. Existe un conflicto entre la sociedad de anestesiólogos y los cirujanos. La cuestión es de que ellos aducen de que los quirófanos no están en condiciones. Pero ellos con esos quirófanos sin condiciones para que ellos trabajen, vienen lucrando de hace años. Si qué quieren ahora, más apriete, más ganancias y sigue pagando la población, sigue pagando. Ahora se dan cuenta que no están en condiciones los quirófanos, no, ahora se dan cuenta que su bolsillo necesita más plata, necesita más plata. Y lamentablemente hay muchos colegas que también son cómplices, porque no denuncian la situación, ya sea por temor a perder el trabajo, lo que fuera. Pero el problema es con los sufrientes, los pacientes. Todos necesitamos de ese servicio. Está bien, las cirugías de urgencia están, pero el asunto es la programada. Personas que tienen familia, que no pueden trabajar y que tienen esa esperanza de vida. Así que yo le pido, compañero, a esto lo hicimos público con la gente del CERPAC, espero una respuesta, sé que están acá los compañeros, que las madres van a tomar la palabra, pero ya, si la población sale a actuar en la calle arrancando derecho, la población va a ser rotulada de los negros violentos, los negros esto, los negros aquello. Pero la situación está para eso. Hoy un grupo de madres está planteando el corte de la autopista por esta situación. El corte de la autopista. Y eso va a ser muy triste, porque va a llevar a enfrentamientos y enfrentamientos feos. Así que bueno, compañeros, yo les pido que acompañen como vienen acompañando esta lucha, porque va a ser muy difícil para toda la población. Bueno, gracias Elia, gracias madres. Muy bien, compañeros del Malón, hay un compañero que nos va a dirigir la palabra y nos va a explicar qué es lo que está sucediendo. Bueno, muy buenas tardes, hermanos y hermanas del Malón, hermanos y hermanas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Es un honor compartir acá esta jornada de lucha. Nosotros como hermanos del Malón, desde la provincia de Jujuy, que nos llegamos ya hace más de una semana, que estamos acá en Buenos Aires, exigiendo justicia, exigiendo nuestros derechos, porque nos vinimos desde Jujuy hasta aquí, no a pedirle algo, no a suplicarle, sino que a exigirle que se cumplan los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en los convenios internacionales, que de la cual en nuestra provincia de Jujuy se violaron. De la cual en nuestra provincia de Jujuy estamos siendo discriminados como pueblos originarios, como comunidades indígenas, que no nos reconocen y que nunca nos reconocieron como debería haber sido, que nosotros los pueblos milenarios preexistentes venimos de mucho más antes del Estado republicano, y aún así nos siguen oprimiendo, nos siguen sometiendo, y hoy por hoy lo que están viviendo nuestros hermanos allá en la provincia es muy triste, es una dictadura moderna. Estamos siendo perseguidos por la justicia, por la policía, por patotas que lo mandan a amenazar a nuestros hermanos para que no resistan en esta lucha, que de la cual todo el pueblo jujeño cada día está más convencido de lo que estamos haciendo. Cada día más estamos más unidos y así seguiremos aquí. Porque queremos también agradecer a todos los que nos están apoyando, todos los hermanos que se acercaron a donde nosotros estamos, para que esto salga adelante y se haga visible la lucha de los pueblos originarios. Muchísimas gracias a las madres, muchísimas gracias a las abuelas. Y también admiro la lucha que ellos tuvieron desde aquellos días que iniciaron, en esos días tan oscuros como era la última dictadura militar del 76 al 83. Hoy por hoy así nos quieren hacer callar a nosotros, pero no van a poder. Les decimos que no van a poder, porque no solo venimos luchando de hace dos meses, que sino siempre estuvimos en resistencia a los pueblos originarios. Desde la llegada de la colonización hasta hoy. Por eso quiero decirles a todos mis hermanos y hermanas que están presentes, ¡Jayaya! ¡Jayaya a los pueblos originarios! ¡Jayaya el tercer Malón! ¡Jayaya! ¡Jayaya la abuela y madre de Plaza de Mayo! ¡Jayaya! ¡Jayaya Jujuy! ¡Jayaya! ¡Jayaya Argentina! ¡Jayaya! ¡Jayaya los pueblos libres del mundo! ¡Jayaya! Pablo, ¿queréis hablar más? Un hermano. Siempre nosotros hablamos de dualidad, por eso es que necesitamos la voz de una hermana que está en el malón y que está en la resistencia. ¡Vaya allá, pueblos originarios! Buenas tardes, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Buenas tardes, hermanos y hermanas. A todos los que nos acompañan en este momento, a todos los que nos escuchan, a todos los que están resistiendo con nosotros. Bueno, quiero decirles que la lucha continúa. ¿Por qué hablo de lucha? Porque esta lucha de hace 500 años y más que viene siendo y seguirá siendo. Para eso quiero pedir al pueblo argentino, que nos pongamos de pie, porque esto no es la lucha de Jujuy solamente, no es la lucha de un pueblo originario, es la lucha de todos los argentinos. Así que por favor, a sumarse a la lucha, a llenar las plazas, las calles, las rutas, porque si no, no paramos al enemigo que viene a querer cantar victoria, pero esta vez no va a poder. Para eso pido al pueblo argentino que reflexione y que reflexione en este día domingo, sobre todo. Pueblo argentino, el pueblo está de pie y jamás vencidos. Juntos de pie, nunca más de rodillas, ni un paso atrás, queridos hermanos, queridas hermanas. ¡Jayaya para todos! Esto emociona y mucho. Saber y ver gente que sigue peleando, no peleando, no es, reclamando por sus cosas. ¡Viva Jujuy! ¡Viva los chicos que están peleando, que están reclamando! ¡Viva el malón! ¡Viva! Bueno, hay una compañera que quería hacer una denuncia, por favor le pedimos rapidez en lo que diga, así todo el mundo se entera de la situación y seguimos. Hola compañeros, yo soy Mariela Portugués, soy de la provincia de Jujuy. Hace 13 años que vivo acá en Buenos Aires, vine de Jujuy cuando tenía 17 años con mi esposo y mi nena de 3 meses, vinimos a buscar a... Perdón, compañeros, pero me emociona, ¿no?, verlos a ustedes, ¿no?, en esta lucha que están llevando. Yo hace 2 años que vengo luchando por la libertad de mi esposo. A Jorge López lo detuvieron el 22 de abril del año 2021, culpándolo que él fue a robar en La Plata. Pero Jorge es inocente, nosotros tenemos pruebas de que él es inocente. Y sin embargo, hoy está en un penal, acusado como si sería uno de los peores delincuentes. Yo desde el momento que lo detuvieron a Jorge nunca paré de gritar que él era inocente, porque es así. Así que nada, agradezco a las madres por darme la oportunidad y poder hablar ante todos mis compañeros y ahora ante mis hermanos. No, me emociona verlos acá y nada, compañero, Jorge comienza, el juicio de Jorge comienza el 6 de octubre, es en La Plata. Y ahí vamos a estar pidiendo su libertad porque él es inocente. Así que nada, compañeros, hay que resistir. Se puede, compañeros. Arriba los derechos, abajo la reforma, compañeros. ¡Jujuy resiste! Bueno, compañeros, 47 años sin Clara Anaí. Este sábado, 12 de agosto, a las 14 horas, se soltarán los 47 globos por cada uno de los años de su búsqueda. Esto es en la Casa Mariana Iteruggi, de la calle 30 entre 55 y 56 La Plata. Seguimos buscando que se abran los archivos del 74 al 83. Y el otro anuncio que queríamos hacer es que el próximo martes 15 de agosto en Roca comienza el juicio oral y público contra los 5 prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel. Ocurrió en el año 2017. Rafael Nahuel, presente. Rafael Nahuel, presente. Rafael Nahuel, presente. Bueno, le vamos a dar la palabra a Adriana, pero antes quería hacer una pequeña mención ante la muerte de Morena. Hoy todo el mundo habla de lo que significó su asesinato, pero también vemos a los políticos cómo se montan en esta historia para hacer su propia campaña y demostrar que lo que tienen que bajar es la edad de imputabilidad. Estamos totalmente en contra de esas políticas y acompañamos a la familia de Morena. Y no a la utilización política de estos y tantos casos que se dan todos los días en nuestro país. Y cada vez peor. Como todos los jueves, Mirta Barbaje nos hace llegar los recordatorios que se han publicado durante tantos años en el diario Página 12. Daniel Crosta Albani, desaparecido el 14 de septiembre de 1979 a los 19 años. Casi no pude conocerte, hermano. Tan solo tenía 3 años cuando de nuestros brazos te llevaron. Pero imagino y comparto contigo a diario tantos momentos, llantos, sonrisas. Pese a los años que han pasado, tu ausencia se siente como si fuera ayer. Veo a Alejo, a Nico, tantas cosas me traen a vos en ellos. ¿Cuántos momentos nos quitaron juntos? Ya no volverán, pero nada ha de sacar de nuestro corazón el amor por ti. Esos ojos azules como el cielo que aún veo, ese corazón noble y luchador con que te recuerdan. No nos devolverán tu hermosa mirada, es cierto, ni ese gran corazón, pero no fue en vano, hermano. Tu lucha e ideales es a diario nuestra lucha por cambiar pequeñas grandes cosas de esta sociedad. No dar vuelta la cara a la injusticia ni a quien nos necesita. Te extrañamos, tu familia toda, Sebastián Tajes Albani Chipi. Si conoció a Daniel, si tiene algún dato sobre su desaparición, llámenos o escríbanos. tilsa@ciudad.com.ar. Daniel Crosta Albani, presente. Estudiantes desaparecidos en la ciudad de La Plata, 1976, 16 de diciembre 2009. Roberto Ricardo Suárez. Todo está guardado en la memoria. León Gieco. Eva, María, Luz, Víctor, Joaquín, Hugo, familiares y amigos. Si los conociste, comunícate a victorsuarez55@hotmail.com. Estudiantes desaparecidos en la ciudad de La Plata, presentes. Roberto Ricardo Suárez, presentes. Ahora y siempre. Gracias. Bueno, estoy muy preocupada y dolida. No es un enemigo aquel que piensa diferente. Reclamar no es desestabilizar ni extorsionar, sino pedir por lo que corresponde salarios justos, igual a la canasta familiar, mejoras en la salud. Esto es un régimen de insalubridad. Fuerte abrazo a los compañeros es muy importante tener memoria para que no se repitan hechos terribles. Cuando dicen que todo se hace en defensa de la democracia, mienten y volverían a cometer atrocidades. Tenemos que unirnos para poder cambiar la historia. Es lo único que nos debe importar. No queremos doble discurso. Tenemos que poder decir lo que sentimos sin que nadie nos reprima, encarcele o desaparezca. Disentir es normal. No tenemos por qué pensar todos igual. No es callándose contra las injusticias como formaremos un país libre. Y volverían a cometer atrocidades. Hay que empezar la era de la verdad y la justicia, diálogo y respeto, pero de verdad y no con engaños. Hay niños de 4 a 5 años vendiendo en la calle, yo los he visto, y que nadie me lo discuta, así sea el mayor de los niños. En los trenes, mi angustia a su vez, tienen padres sin trabajo. En los hospitales hay que ir a los hospitales para ver a los niños. Los niños yo los he visto porque yo trabajé en un hospital. Y estaban los chiquitos desnutridos. Y que vengan y me lo discutan a mí, que yo sé cómo enfrentarlo. Los niños tienen padres sin trabajo. La justicia debe estar al servicio del pueblo y no el pueblo a su servicio. Resistir ante la sordera, no a la reconciliación. No más hambre. Justicia a los compañeros de Jujuy. Justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia. No, no nos dan. Hay cosas que nos dan repulsión. Esa es la verdadera parte, por lo menos a mí me encanta. Ver cuando mienten. Cuando inventan cosas que no son ciertas, porque las inventan, ellos las ven así. ¿Y cuántos años hace de eso? Hace 40 y pico de años que nos faltan nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros nietos, todos. Y ellos siguen con la misma historieta. Los culpables de todo eso son los que los han cobijado siempre y los que no se quieren dar por aludidos, los jueces, los diputados y todos los que están ahí. Por eso no hay que abandonar la lucha. Mientras se pueda, mientras tengamos fuerza, tenemos que seguir, pese a quien le pese. ¿Tendríamos miedo? Y sí. ¿Por qué no? Ya lo tuvimos y lo vamos a seguir teniendo. Pero ellos no tienen miedo, porque ellos tienen la fuerza. Tienen la palabra que todo el mundo se la da. Pero no importa, no aflojemos. Por nuestros desaparecidos, por nuestros chicos, por nosotros. Y porque se abran los archivos. Que abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. No se hagan los sordos. No, para nada. Que no se hagan los sordos. Porque escuchan y saben bien que lo que está pasando. Estos, los anteriores, todos los sordos. Lo que pasa es que no se dan por aludidos.